Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Bienvenidos a un nuevo programa a Momentos Compartidos, una hora semanal de radio realizado por un grupo de padres inquietos que un día se apuntaron a un taller de radio organizado por el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Y aquí estamos, unos años después, haciendo programas y saliendo al aire por distintas emisoras del mundo, así que todo un placer. Los habituales lo saben, pero para quienes nos escuchan por primera vez, decirles que esto, Momentos Compartidos, es un auténtico cajón del sastre, con secciones variadas para todos los gustos: cine, literatura, deportes, música, gastronomía. Así que seguro que más de una sección encontráis que es de vuestro agrado. ¿Queréis que lo comprobemos? Pues nada, comenzamos ya. Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día. Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección. Deportes y Deportistas. Hola, queridos oyentes. Volvemos un curso más para pasarlo fenomenal y con algunas novedades. Soy Merche y en mi nueva sección os voy a hablar de deportes y deportistas. Espero que os resulte interesante y que aprendamos muchas cosas juntos. Como es lógico, el tema es muy amplio y no voy a poder mencionar ni a una parte de esos hombres y mujeres que nos deleitan con su arte y que tanto sacrificio conlleva. Para todos los que llegaron y para los que se han quedado en el camino, está dedicada mi sección Deportes y Deportistas, hombres y mujeres valientes, sacrificados y disciplinados. En este primer programa comienzo hablando del bádminton, un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas, situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una red. A diferencia de otros deportes de raqueta, en este no se juega con pelota, sino con un volante, también llamado pluma, plumilla, mosca o gallito. Tiene plumas y forma cónica abierta. El cono está formado por 16 plumas insertadas alrededor de una base de corcho semiesférica, cubierta de una capa fina de cuero. Los jugadores deben golpear con sus raquetas el volante para que éste cruce la pista por encima de la red y caiga en el sector oponente. El punto finaliza cuando el volante toca el suelo después de sobrepasar la red. Este deporte surgió en Asia, más específicamente en la India, donde recibía el nombre de Poona, que es una ciudad ubicada en el estado indio occidental del Maharashtra y lugar donde se jugaba originalmente. Algunos oficiales del ejército británico observaron el juego en la India y lo llevaron a Inglaterra en 1875. Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, el bádminton es un deporte olímpico. Sin embargo, la Federación de Bádminton, la FESBA, se fundó unos años antes, en 1985, y ya se practicaba este deporte en Galicia en la década de los 70, disputándose el primer campeonato de España en Valladolid en 1982. Y si os parece, paso a hablaros de una deportista estrella en este deporte, Carolina Marín. Nacida en Huelva en 1993, con tan solo 19 años disfrutó de sus primeros juegos en Londres. En 2012, junto con Pablo Avián, representaron a España. En 2014 consiguió su primer europeo y su primer mundial, siendo la primera jugadora española que logra estos dos campeonatos. Al año siguiente se proclama por segunda vez campeona del mundo, derrotando en la final a la jugadora india Saina Newat, convirtiéndose en la bicampeona del mundo más joven de la historia. En 2016 practica en sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, derrotando a la jugadora india Pusarla Wenkata, pasando a ser la primera campeona olímpica española de la historia.

A punto de entrar de lleno en las vacaciones navideñas, eso se va notando en la cartelera, que poco a poco se va llenando de esas películas aptas para todos los públicos, aprovechando los días festivos que nos vienen. Ya os hablé en programas anteriores del estreno de Frozen, que por cierto está arrasando en taquilla y que está gustando mucho porque se han trabajado un guión que nada tiene que ver con la primera, con Frozen. Parece ser que podría ser una continuación esta, pero no, le han dado un giro total al guión y, como os decía, es una película que está arrasando en taquilla y que está gustando muchísimo tanto a pequeños como a los mayores que tienen que acompañar a estos. ¿Elsa? También os recuerdo que la semana que viene se va a estrenar por fin la última entrega de Star Wars. Yo soy tu padre. Pero desde hoy mismo ya se puede ver Jumanji Siguiente Nivel. Se trata de la secuela de la película Jumanji Bienvenidos a la Jungla del año 2017, que a su vez estuvo inspirada en la película original de Joen Johnson, Jumanji, del año 1995, que protagonizara, no sé si lo recordaréis, Robin Williams. Quiero comentar que, salvando las distancias y el tiempo que ha pasado, personalmente a mí me gustó esta nueva adaptación del clásico, con buenos efectos, mucho humor y acción, por lo que no había duda de que íbamos a tener una segunda parte, y así es. Una segunda parte que, por cierto, como os decía, se estrena hoy, apostando además por los mismos personajes. Como os decía, en esta ocasión vuelve la misma pandilla que conocemos, pero eso sí, el juego ha cambiado. Sus personajes se han intercambiado entre sí, son los mismos héroes, pero con distinta apariencia. Con el objetivo de rescatar a uno de los suyos, los jugadores vivirán emocionantes y divertidas aventuras en lugares desconocidos e inexplorados. ¿Para qué? Pues para escapar del juego más peligroso del mundo, Jumanji. A priori, con este argumento, nada nuevo, pero si continúa, como os decía, en la línea de la película anterior, pues lo que sí es verdad es que tenemos garantizadas 2 horas muy entretenidas para ver una película en familia y comer palomitas, de esas películas que luego igual se te olvida, pero que quedan muy, pero que muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Un momento! ¡Nos hemos equivocado de cuerpo! Tengo la cadera de lujo. ¡Mi madre! Me siento muy suelto. ¡Por qué me pasa a mí todo! ¿Tú me has visto? No tenía este aspecto desde... Nunca. No has tenido este aspecto nunca. Creo que tengo los ojos de otro color. Todo tú eres de otro color. Y una última recomendación. Y es que si preferís las películas de terror, también hay un sitio en la cartelera en estas navidades para ellas, o para esta película en concreto, ya que hoy precisamente se estrena Navidad Sangrienta. El argumento, típico tópico, ¿eh?, de esas películas de terror de toda la vida. Llegan las navidades y la universidad Hogwarts no tardará en cerrar sus puertas para cogerse vacaciones. Riley Stone y sus compañeras de la hermandad Mu Kappa Epsilon van a preparar pues una serie de fiestas para celebrar esta época tan entrañable del año. Será entonces cuando un asesino con máscara, os suena de algo, ¿no?, empiece a matar una a una a las compañeras de la hermandad. A medida que va creciendo el número de víctimas, el terror se hará dueño de todas ellas e incluso dudarán de sus propios compañeros, ya que no se fiarán de ningún hombre. Esta es una nueva versión de un clásico de terror, Navidades Negras, del año 1974. Como os decía, tiene todos los topicazos del género, pero bueno, a los que nos gusta el terror nos da igual, disfrutamos con estas películas, aunque sepamos qué va a ocurrir en la siguiente escena. Hay alguien en la casa. Yo desaparezco, más os vale soltar a los sabuesos hasta encontrarme. Anoche estuvo en la fraternidad. ¿Sigues causando problemas, Ray? ¿Hola? ¿Quién es? ¡Corre! Se han hecho muchos sacrificios para mantener vivas nuestras tradiciones. ¿Estáis todos locos? ¡Ho, ho, ho, cabrón! Te has equivocado de hermanas. Desde que nací tuve que luchar contra 2 reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.

to caress me. Don't be sad, I must add that they meant me no more than chessmen. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos amigos. Hoy, desde la sección Historias para aprender, quiero contaros una cortita historia que viene de la cultura india, concretamente de la tribu de los Sioux. Cultura que en su tiempo fue masacrada, cruelmente eliminada y despachada de su territorio sin ninguna contemplación. Acabaron malviviendo en reservas por el egoísmo y mal hacer de los conquistadores de la época que se creían con derecho a todo. Por otra parte, el cine americano siempre nos ha vendido todo lo contrario, contándonos historias en las que los malos eran precisamente los indios. Menos mal que con el paso del tiempo y nuestra capacidad de análisis y pensamiento, y por qué no decirlo también, gracias a alguna película como por ejemplo Bailando con Lobos, se ha desmontado la gran mentira hace mucho tiempo. Bueno, que me lío. Esta historia se titula La leyenda de Toro Bravo y Nubia Azul y dice así. Cuenta una leyenda de los Sioux que hubo una vez una joven pareja formada por Toro Bravo y Nubia Azul, que se amaban profundamente. Queriendo permanecer unidos por siempre, ambos acudieron al anciano de la tribu, con el fin de que les proporcionara un talismán por el que estar siempre juntos. El anciano indicó a la joven Nubia Azul que acudiera sola a la montaña del norte y capturase con una red al mejor halcón que ella viese, mientras que a Toro Bravo le dirigió a la montaña del sur para atrapar al águila más poderosa. Ambos jóvenes se esforzaron duramente y lograron capturar cada uno a la mejor ave de cada una de las montañas. Hecho esto, el anciano les indicó que ataran las patas del halcón y el águila entre sí y luego las dejara volar en libertad. Así lo hicieron, pero al estar atadas ambas aves cayeron al suelo, sin poder volar con normalidad. Tras varios intentos, ambas empezaron a agredirse entre sí. El anciano hizo a la pareja ver esto y les indicó que el talismán era el aprendizaje de que debían volar juntos, pero nunca atados, si no querían terminar dañándose el uno al otro. Esta leyenda de los Sioux pretende hacernos ver que el amor no implica estar siempre y en todo momento juntos hasta el punto de depender el uno del otro, sino que debemos aprender a compartir nuestra vida, pero conservando nuestra individualidad, y no fomentar actitudes de dependencia o codependencia. Dicho de otra forma, por los hombres y mujeres sabios por los años acumulados, personas que en pocas palabras nos transmiten su mensaje nos dirían: cada uno es cada uno. Y hasta aquí mi pequeña historia de hoy. Un saludo y hasta la próxima historia. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame cómo te ha ido. No lo podemos evitar. Cada vez que se habla de Eurovisión, nos viene, plin, a la memoria un nombre, Massiel. Por eso hoy os quiero contar algo más de ella, para demostrar que no solo fue la chica del La La La,

Un saludo, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestra cita con la lectura. En esta ocasión os voy a hablar de un libro que como lectura me entusiasmó. Fue un placer pasar la tarde leyéndolo. Me hizo recordar por qué me gusta tanto leer. Su título es La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Se publicó en 2005. En 2007 obtuvo el premio Michel L. Prince. Y para septiembre de 2009 había estado 105 semanas en la lista de superventas juveniles del New York Times. Bueno, primero os voy a hablar un poquito de su autor, Marcus Zusak. Es un escritor australiano conocido internacionalmente por sus novelas Cartas Cruzadas y La ladrona de libros, entre otras obras. En una entrevista dijo que desde niño fue escuchando historias acerca de la Alemania nazi y sobre el bombardeo de Múnich, y quería escribir un libro sobre el maltrato de los judíos. Estas historias, junto a las experiencias de sus padres en Austria y en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, le inspiraron a escribir este libro. Si leemos la sinopsis, podemos pensar que se trata de una novela más sobre la guerra y el holocausto, y en efecto lo es, pero no es el tema principal. Además, lo trata desde una perspectiva peculiar. La ladrona de libros cuenta los horrores de aquellos que vivieron la guerra como ciudadanos normales y que trataban, en la medida de lo posible, de seguir con sus vidas mientras lejos se desarrollaban unos acontecimientos dramáticos. Ese es el caso de la familia de acogida a la que llega Liesel, nuestra protagonista. Una serie de personajes entrañables pueblan las páginas de esta novela. Rudy, el niño con el que Liesel entabla una gran amistad. Max, un judío que permanece escondido en el sótano. Hans, el pintor de brocha gorda y músico aficionado, que ejerce como padre. Rosa, la madre de acogida, continuamente enfadada. La mujer del alcalde. Y un largo etcétera, en el que destaca por encima de todo Liesel, la niña protagonista, rebautizada como la ladrona de libros. Y después de presentaros a los personajes, voy a resumir en pocas palabras la historia, aunque algo ya habréis intuido. En enero de 1939, Liesel, que tiene 10 años, viaja en tren con su madre y su hermano, pequeño Werner, a la pequeña ciudad de Molchin, a las afueras de Múnich, Alemania, a vivir con sus padres adoptivos Hans y Rosa Huberman. Werner fallece en el tren por causas desconocidas, relacionadas con el hambre, el frío, la falta de atención médica. Antes de llegar a Molchin, Liesel asiste al entierro de su hermano en un cementerio cubierto de nieve. Ella roba el manual del sepulturero del cementerio después de que se le cae del abrigo a un joven que trabajaba allí. El problema es que Liesel no sabe leer. La primera peculiaridad de esta novela es su narradora, la muerte. Ella es la que nos cuenta en primera persona la historia de Liesel, una niña alemana que descubre durante la Segunda Guerra Mundial el placer de la lectura y el horror de la guerra, con una narración ágil y a veces cortante y seca, como no podía ser menos tratándose de la muerte, y otras veces poética. Marcus usa el recurso del flash forward, que al contrario que el flashback, que nos muestra hechos transcurridos en el pasado, este nos muestra un futuro que todavía no ha sucedido, amparándose en los conocimientos venideros que tiene esta narradora excepcional, como es la muerte. Este detalle puede molestar a algunos lectores por el destripe de información, al igual que otro recurso habitual, como es el de los incisos que efectúa cada 2x3 la narradora, escritos en una tipografía distinta. Aunque al principio se hacen raros, rápidamente te habitúas a esos incisos y comprendes que forma parte de la manera en que está narrada la historia. Es un libro crudo, terrible, pero escrito de una manera muy hermosa. Lo terminas con un nudo en la garganta, maldiciendo lo terrible de la guerra. Os animo a que lo leáis, no os dejará indiferentes. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes, soy Ana y un día más vamos a recordar un oficio prácticamente desaparecido y olvidado. En esta ocasión vamos a recordar a los colchoneros. Los

te quieres enterar. Y ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer. Esta patrulla de aliens canta acaba, acaba de hacer. ¿Y de qué sirve gritar si no me van a entender? Este platillo volante me ha cogido de ley. Y no sé dónde voy, ni cómo voy a terminar, o si me soltarán después de hipnotizarme. No quiero ser un loco más del que se burlarán. Mejor será olvidarme. No, ahora quieren abrirme y no, porque van a estudiarme tú. Me parece que te da igual. No, soy un experimento, no, pero te es este invento y tú no te quieres enterar. Y ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer. Esta patrulla de aliens canta acaba, acaba de hacer. ¿Y de qué sirve gritar si no me van a entender? Este platillo volante me ha cogido de ver. ¡Ay, un bicho me han abducido! ¡Qué suerte a mi chico! ¿Me llevan a Marte? ¡Me llevan a un platillo yeye! ¡Que me abducan, que me abducan! ¡Como este extraterrestre! ¡Mucho mejor que eso! ¡Es una experiencia maravillosa! ¡Y me lleven a tu planeta! Patrulla de aliens canta acaba, acaba de hacer. ¿Y de qué sirve gritar si no me van a entender? Este platillo volante me ha cogido de ley. Y ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer. Esta patrulla de aliens canta acaba, acaba de hacer. ¿Y de qué sirve gritar si no me van a entender? Este platillo volante me ha cogido de ley. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas, el espacio dedicado a la cocina de siempre, sin olvidarnos de la actual y muy sana también. En cada programa haremos una sencilla receta que seguro que os saldrá de maravilla. Primeros, segundos, postres y además de vez en cuando os contaré trucos para hacer más fácil ese gran momento que es cocinar. No os voy a hacer esperar más y cocinamos. Merluza al horno con verduras. Un plato muy nutritivo y bajo en grasas. Además, como cocinaremos todos los ingredientes en el mismo recipiente, conseguiremos un asado muy jugoso y sabroso, con unas verduras que se han cocinado sobre los mismos juguitos del pescado. Las verduras a emplear son un poco personalizables, pero hay que tener en cuenta que aquellas que sean más duritas habrá que cocinarlas un poco antes de meterlas al horno, ya que la merluza en 20 minutitos estará lista. En ese tiempo, hortalizas como la patata quedará demasiado dura. De todas formas, esto lo veremos con más detalle a continuación. Ingredientes para dos personas: media merluza mediana, dos tomates, dos patatas, un pimiento verde y uno rojo, una cebolla, sal, pimienta y aceite de oliva. Cortamos la verdura, la patata y el tomate en rodajas de alrededor de un centímetro de grosor y el pimiento y la cebolla en tiras finas. Freímos las hortalizas más duras, en este caso la patata. No se trata de freírlas hasta que estén totalmente cocinadas, con la mitad bastará. Así que freímos las patatas en abundante aceite durante unos 5 minutos. También puedes cocerlas en agua, pero en mi opinión fritas quedan más ricas. En el fondo de una bandeja para horno colocamos toda la verdura. Salpimentamos y encima de la verdura colocamos la merluza. Después mojamos todo bien con un vaso de agua y salpimentamos la merluza. Terminamos de mojar todo con un chorrito de aceite de oliva. Metemos al horno previamente calentado a 200 grados. Dejamos cocinar 20 minutos, no más, ya que la merluza se cocina muy rápidamente y si nos pasamos de tiempo se acabará resecando. Fácil, rápido, saludable y muy rico. Espero que te animes a prepararla. Un saludo, queridos oyentes, desde El Tiempo entre Cazuelas. Música. Pues en estos casi 60 minutos de radio hemos estado con vosotros, Diego, Ana, Merche, Sofía, Vicky y un servidor, José. Y además un montón de secciones para vuestro entretenimiento. ¿Y la próxima semana? Pues volvemos, con más material, por supuesto, y una nueva entrevista. Ahí os suelto una pequeña pista. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. ¿Os suenan? Pues sí, nos hablarán de sus nuevos proyectos, así que nos vamos a despedir hoy con ellos. Un aperitivo de lo que será la semana que viene parte de nuestro programa. Os dejo con Golden Apple Quartet. Hasta la próxima semana, amigos. Uy, qué pesadez, ya estoy otra vez. No sé lo que hoy voy a poner para comer. Huevos fritos con patatas, ya no los puedo ni oler. Qué barbaridad, qué poca variedad, con lo bien que yo comía cuando estaba con mamá. Si no quiero caer enfermo, tengo que irme al restaurante. No sé cómo yo puedo aprender a hacer salsas, caldos y purés. Tengo latas, no sé ni de qué, caducadas ya desde hace un mes. Voy a fenecer, venga a tomar cosas que me quiten la acidez. Y además, mira qué tripa por comer tanto pan. Atención, que comienza ya el programa de cocina. Y nuestro chef les recuerda que es la hora de comer. Y además, les enseña a preparar los ricos platos de un menú muy barato y que le cuida la salud. Quiero preparar una ensalada de verduras, alcachofa con molleja, marmitaco de salmón y chuletillas de cordero, medallones de merluza, macarrones con tomate y mejillones al vapor. Quiero proteínas, fibras, sales naturales, hierro, vitaminas, glúcidos, aceites vegetales, kilo aminoácidos, hidratos de carbono, almidones, calcio, fósforo y también colesterol. Quiero preparar un solomillo, albondiguillas, un potaje con morcilla, higadillos con jamón y bacalao, ensaladilla, leche frita con natillas y un tarro de Santiago para comer como un señor. Atención, que comienza ya el programa de cocina y nuestro chef le recuerda que es la hora de comer. Y además les enseña a preparar los ricos platos de un menú muy barato y que le cuida la salud. Corran, vayan a por lápiz y papel y anoten la receta. Prueben los sabores de un gourmet con el menú de hoy, que ya por fin aquí está nuestro chef. Aujourd'hui, les poulets rôtis avec des champignons et pommes de terre sur un filet mignon. Bueno, primeramente la tierra todo es muy importante, ya sabéis que no tengo muchos de los ingredientes. Una de la continuación de tener ya todo esto con pero bueno, parece no importa que tengas que decirme, bueno, ya sé, hay gente que, bueno, aún es mucho solito el tomate, pero bueno, claro, como que es igual, es de importancia. Y a partir de ahí, bueno, los no tengan que ver nada, la historia.